Lunes 29 de octubre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo, nuestro boletín de noticias de Berriozar y Ratia, y lo hacemos repasando la actualidad en Mendialdea. Los padres y madres de Mendialdea 2 prosiguen con las movilizaciones para denunciar los accidentes ocurridos en los últimos días y reclamar de esta forma al Departamento de Educación que ponga en marcha el transporte escolar. Para ello, han convocado para mañana martes una manifestación que recorrerá las calles de Berriozar, a la que invitan a vecinas y vecinos. Y como hemos anunciado anteriormente, ayer finalizaron los actos del 25 aniversario de la banda de música. El domingo se cerró con un concierto especial repleto de colaboraciones los actos conmemorativos del 25 aniversario de la banda de música Doñua de Berriozar. A las 7 de la tarde arrancaba el acto ante un auditorio repleto. Como estaba previsto, participaron todas las colaboraciones anunciadas, destacando el papel de la coral El Carrequín, que puso voz a la música interpretada por las y los músicos de Doñua. Es costumbre de la banda interpretar diferentes estilos de música en un mismo concierto, pero ayer sorprendieron cerrando el evento con un popurrí de canciones míticas del antiguo grupo Mecano. Y además del concierto de la banda de música Doñua, entre las cuestiones deportivas tenemos que mencionar la tercera milla urbana de Berriozar. La tercera edición de la milla urbana de Berriozar se llevó a cabo a pesar del mal tiempo. Frío y lluvia y viento fueron los verdaderos protagonistas de una milla que, como siempre, se corrió en el Paseo de los Fueros, con una participación en torno a los 120 personas. Siendo esta cifra algo inferior a la de otras ocasiones, los responsables de la carrera reconocieron estar satisfechos con el resultado de la prueba, ya que se pudo hacer a pesar de las inclemencias meteorológicas. Han sido las que han restado algo de participantes, sobre todo en las edades más pequeñas, afirmaban. Y seguimos con deportes, y es que han comenzado ya los Juegos Deportivos de Karate de Nafarroa. El domingo a las 10 de la mañana se celebró en el Polideportivo Municipal de Berriozar el Campeonato Navarro de Karate Individual y de Kumite Individual para las categorías cadete y junior, correspondiente a la primera y segunda fase de los 16 Juegos Deportivos de Navarra. Alrededor de 70 participantes hicieron pasar una agradable mañana a un público entregado y entendido que estaba compuesto mayoritariamente por familiares. Y nos vamos ahora al ayuntamiento, donde el próximo miércoles se celebrará el pleno municipal del mes de octubre. Se tratan varios puntos de interés en el pleno ordinario, entre otros la aprobación de las obras del nuevo auditorio o la paga extra de diciembre de 2012. Además, diversos grupos municipales han presentado sendas mociones para que sean debatidas en pleno. El PSN, por ejemplo, ha presentado dos propuestas. La primera, relativa a las medidas que piensa adoptar el gobierno del estado para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social, y la otra, sobre el fortalecimiento de los bancos de alimentos y el mantenimiento del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas necesitadas. El grupo municipal de Bildu también ha presentado una moción denunciando la actitud de Israel frente a los activistas del Stele. Y UPN, por su parte, ha puesto sobre la mesa otras dos mociones, una sobre los sucesos ocurridos en las fiestas de Atarrabia y la otra sobre la defensa del régimen foral navarro. La cita, como siempre, será a las 6:30 de la tarde el próximo miércoles en el ayuntamiento. Y pasamos ya a la lectura de titulares de la prensa en su edición digital. Cuéntanos, Jaime, ¿qué traen hoy los periódicos? Pues nos vamos al Diario de Cordovilla, como todos los lunes, y vamos a empezar por lo que suelen ser las últimas noticias. Las vamos a adelantar a ver si así este equipo cambia. No vamos a decir lo de los últimos serán los primeros porque es demasiado aspirar, pero ya sabéis de qué estamos hablando en cuanto leamos el titular. Osasuna vuelve a caer y sigue colista en la clasificación. Cayó en Madrid contra el Atlético de Madrid, que lleva una buena racha, como todos y todas sabemos. La nieve deja paso un lunes soleado con máximas de 15 grados. Volvemos al buen tiempo. Volkswagen, Audenasa y la Universidad Privada, las empresas más subvencionadas del 2010. Un dato a tener en cuenta. Y de aquí al siguiente. Y el siguiente es el Diario de Noticias, el de Huarte. Errores en los test de drogas obligan a la policía foral a restringir los controles. Pamplona se tiñe de rosa en la primera carrera solidaria contra el cáncer de mama. IMSA y Junta abordarán este lunes las 5 proposiciones de ley de la reforma fiscal presentadas por la oposición. Estamos hablando del Parlamento de Nafarroa. Y Garán nos trae estos titulares. Nafarroa Bai pide que la protección a cargos las paguen los partidos. Detenida por apropiación indebida la coordinadora de un centro estético. Esto pasaba en Iruña. Madrid y París escenifican su rechazo a Ayete deteniendo a Izaskun Lesaka, de burrada. Y pasamos ya a la información deportiva, a los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino y ese equipo de primera regional del que hablábamos antes, que se enfrentó al Don Esteve en un partido jugado en Berriozar y que los berriozartajes ganaron por 2-1. Y en segunda juvenil, contra el Joar Marquira, Berriozar quedó en Berriozar, que ganaron 3-2. El cadete A se enfrentó al Gazte Berriak en Ansoain y venció por 0-5. El B lo hizo contra el Ardoi y quedaron empates, 3-3. El infantil A se enfrentó al Alsasua en Berriozar y venció por 2-1. Y el B a Amigo en Amigo, 7-0. En cuanto a fútbol femenino, no tenemos muy buenos resultados. El regional femenino se enfrentó a la Universidad de Navarra en la propia Universidad del Opus y perdió por 1-0. Y el fútbol en fútbol 8 contra el Gazte Berriak, 6-1. Seguimos con fútbol 8, esta vez hablamos de los equipos masculinos. El equipo de fútbol 8A se enfrentó al Itaroa Uarte en Berriozar y cayó por 1-4. El B contra el Ezcairu ganaron 5-7. Y por último el fútbol 8D se enfrentó al Beriain en Berriozar y ganaron por un contundente 12-2. Bueno, y ahora cogemos impulso ya de carrerilla los resultados del Futbito. El Berriozar A se enfrentó al Bedruna y venció en Carmelitas. El Berriozar B también venció contra el Sagrado Corazón. El Berriozar C perdió contra el San Cernin. El Berriozar D ganó contra Doña Mayor. El Berriozar E también ganó, esta vez contra el Compasión. El F perdió contra San Cernin. El Berriozar G, en un partido jugado contra el Sagrado Corazón, en el Sagrado Corazón, también ganó. El H ganó contra el Larrauna. Y el Berriozar I empató a 1 contra el Marilla en Barañain. El J contra el Ermita Berri ganó también, 1-0. Bueno, 1-0 no, ganó. El Berriozar K se enfrentó al Mendillorri en Mendillorri y también ganó. Y el L, de femenino, perdió contra el San Cernin. tras la información deportiva llega la información meteorológica. Ahora mismo tenemos un grado de temperatura en Berriozar. El frío ha sido protagonista de las últimas horas. Parece que seguiremos con temperaturas frías, pero no tanto. Se esperan máximas de 14 grados para hoy y cielos despejados.